debería. El orden, ¿no? Que, lo que debe ser. Oye, entre otras noticias también que tienen que ver con cárcel y esto, sí. El doctor de Matthew Perry, el médico que vendió ketamina, se declaró culpable. Ajá. Dijo que reconoció en un acuerdo de culpabilidad haber suministrado ketamina al intérprete sin un propósito médico legítimo en las semanas previas a su fallecimiento, aunque el acuerdo en principio prevé una sentencia entre 15 y 21 meses en prisión. Esto dependerá en última instancia del dictamen del juez. Entonces, ya por ese lado, el hombre se declaró culpable, seguro va a querer negociar también menos tiempo, o lo que estamos viendo, hasta pase por una prisión domiciliaria, pero entonces esto ya lo último lo dictamina el juez. Estas son mañanas de la X 103.9 FM, aquí está Kendrick Lamar. Reincarnated, I was stargazing, life goes on, I need all my babies. Woke up looking for the broccoli. High key, keep a horn on me. That could my seat. IP ownership, the blueprint is by me. Mr. Get off, I get off at my feet. Ayer resucitó en redes sociales un video de Kendrick saliendo en Ciudad de México a cantar en 95, que era la canción. Que la canción como la canción, esa canción es del disco anterior a este, al GNX, que es el Mr. Moral and the Big Steppers. Y explota ese auditorio. Yo no sé si eso es el Foro Sol o el Auditorio Nacional. Yo no sé dónde se presentó Kendrick en México, pero qué buen video, qué buen TBT. Oye, ya no están de moda los TBT, ¿cierto? O sea, ya. Tú haz lo que quieras. Te pido, por favor. No, yo necesito que Camila me conduzca las riendas del engagement digital. Pues eso empezó siendo muy digital. El digital throwback. Y todo. Sí. Y ya el throwback no se usa. Hay mucha gente que todavía no ha podido soltar ni desprenderse del TBT, pero ya no. Ya no. No, y es que las cosas van cambiando porque las generaciones también nos la ponen difíciles. O sea, ya las fotos. Sí, así como el Follow Friday, ¿te acuerdas? Pues sí. Ya. Eso va pasando de moda. O el Taco Tuesday. Uno recomendaba a gente seguir. Ay, eran unos. Ya no. Ya esas cosas cambiaron. Momentos de convivencia. Incluso las fotos. Las fotos también cambiaron. Uno antes se tomaba la mejor foto con la mejor nitidez, la luz, toda la vaina. Ahorita entre la foto esté más blur, más que uno no se vea. Opaca, borrosa. Es mejor. Y uno usaba los marquitos en los filtros. Claro, claro. Hoy estamos hablando y preguntándole a la gente cuál fue la primera foto que publicó en Instagram. Por alguna razón, no sé cómo que decidimos preguntarle a la gente que nos mandara esa foto. Entonces, por eso estamos hablando de eso. Y porque hay un carrusel para que vayan ya mismo. Hermoso carrusel. A nuestra cuenta en Instagram de nuestras. Un carrusel primeras, de niños. Un carrusel literal. De amor. Carrusel de niños. La maestra Gabriela. Sí. Sí. Cirilo. Ay, claro. Cirilo era el mejor. Ah, pero lo maltrataba mucho María Joaquina. María Joaquina. María Joaquina. Nosotros, sí, María Joaquina era tenaz. Nosotros tuvimos una María Joaquina aquí. ¿Que te maltrataba? Sí. Era Alejandra Rivolta. Era yo nuestra María mucho Joaquina. A ella ahí arriba. Juaca. Bueno, entonces. Entonces hay un carrusel de nuestras primeras arroba fotos. Arroba la X más música. Las primeras fotos que nos tomamos en Instagram están ahora expuestas. Mira, hay una cosa que yo alcancé a notar y veo también en los comentarios de la gente, y es que nuestras primeras fotos usualmente no eran de nosotros. Uno le tomaba fotos a cualquier estupidez, ¿no? Como a un letrero que vio en la calle, a una taza de café, a un plato, a un gato comido. Que ahora está de moda, eso solo es lo famoso estético. Sí, yo le tomo, o sea, yo vi mi Instagram, yo tomaba fotos a un campo de fútbol, así como que yo dije súper artístico, ¿no? Estaba por ahí jugando. No había nadie, cero, solamente el pasto. Abandonado, o sea. Y yo pensé en ese entonces, dije, wow. Yo tenía aquí una hay una mirada. Arte. Aquí hay una yo mirada. Yo le tomé estérica. Una foto en la alcancía de Spider-Man. ¿Ves? ¿Qué es eso? La primera fue una. ¿Por mira, qué? Tu primera foto fue en junio del 2011. Junio de 2011, uf, sí. Llegué temprano, tú llegué temprano. Muy temprano. Yo en el 2012 llegué. Siempre llego casi siempre, ya hoy en día. No. Ahora casi siempre llega tarde. Ya estoy viejo. Ya estoy viejo completamente. Cami llegó en el 2012. 12. La mía es del 2013. Gary también dijo que era 2013. 2014. Ahí estamos para que hablando de tecnología, ayer me contaron que el Ministerio TIC, sí, esto no es pago, para que sepan, pero es porque me invitaron a una vaina y dije, no puedo porque voy a estar, Dios quiera, en Oasi. Vamos, papito, a ver, voy a ver. No sé. No ya sé, todo está listo. Sí, yo no sé, no. No, por favor. Yo trato de no, como emocionarme mucho con eso porque... Cosas pueden pasar, pero no las sales desde ya, por favor. 100 años tiene el Mintic. ¿Sí? Claro. ¿100 años? Mira, Alejo. 100 años tiene el Ministerio de Tecnología y de Colombia, o sea... Sí, por eso es tan importante la radio, por eso somos importantes. Te lo juro, no es en serio. No, a lo bien. Sí. a lo que es bien. A lo que en serio. A lo que es bien. 100 años tenemos nosotros acá de historia de tecnología, de innovación. Sí. Increíble, ¿no? Sí. Sí. No, es que nos damos mucho palo a veces, me da la impresión a mí. Sí, eso sí. En términos generales, o sea, no estoy justificando ni estoy hablando de gobiernos ni nada, no me vayan a politizar mi opinión. Sí. Pero me refiero a que los colombianos hemos sido bien curiositos. Sí. Y pioneros en muchas cosas también, sino que no nos la damos, ¿no? No. Y mira que en producción de contenido audiovisual, muy buenos. Así es. Y tuvimos unas casas grandes de producción audiovisuales, fue maravillosa. El tema de educación también fue vital. Real. Sí, muy bien. Sí, hay que echarnos florecitas de vez en cuando. De vez en cuando hay que echarse una... Sí. Mira, entonces la comida y eso. Aferrémonos a la comida y este tipo de cosas que en serio sí habla muy bien de nuestro país. Es cierto. Mm. Oye, hablando de tecnología, les tengo, señor, números sobre digital. Me gusta. Que me parecen importantes. Me parecen importantes. Según algunas cifras que se están compartiendo a través de diferentes medios especializados de tecnología, se ha establecido que en los Estados Unidos desde el mes de mayo el 45% del contenido que se vio en un televisor venía de YouTube. Es una cantidad. O sea, por primera vez, la televisión de antena y de cable no tiene el control de la audiencia. De la audiencia. El 44%... posterior. Eso es lo que yo, o sea, no entiendo. El 45% de los televidentes están viendo YouTube. Sí. Y el otro 44% están en televisión de cable, en televisión de antena. Y esa es mi duda, porque te acuerdas que vimos la noticia la semana pasada que se volvían a separar Warner con Discovery para darle importancia a la televisión por cable. Porque están viendo que se les están comiendo el almuerzo. Claro, que ya, por aplicaciones... Su aplicación no, está YouTube y la televisión por cable. Métale también plata a la televisión por cable. Ah, okay. Es una visión corporativa que entendemos muy bien acá. Ya. ¿Por qué está siendo digital si tiene una antena? Sí, claro. Sí. Venda la antena. Y están fortaleciendo la antena. Fortalezca la antena, porque no hay cómo competir con el streaming. Con YouTube. No tienes. Ahí están, aparecieron las llaves, ya lo voy a entender. Cuando, la era de on demand, todo on demand. Así es. Cuando Nielsen comenzó a medir en 2021, el streaming solamente representaba el 26% del tiempo en televisión de la gente. Y la televisión normal, la de cable y la de antena, tenía el otro 74%. Ya ahora... 4 años después es el 45%. Mira, va a seguir así. Ahora no va a pasar lo mismo que con el teléfono, que va a terminar siendo como en los planes de internet, de no sé qué. Ahí está el cable, pero realmente... Pero no, mira que no, con esa separación que contamos, por eso le preguntaba a Alejo, y sí, van a fortalecer en lo que son... Pero para vender, porque yo creo que es que no hay forma de competirle al streaming, y cada vez es más grande, y la gente quiere ver... Uno solo, pues según el estudio, solo es YouTube el que se está llevando toda esa media torta... Y la otra es cable, o sea, todavía tiene vida el cable. No, la tiene, allá. Pero creo que vamos para allá, creo. Mira. Yo. Sí, yo hasta quité la caja de televisión, sí. Yo no veo televisión. Sí, o sea, hay gente que no tiene cable, por ejemplo. Exacto, sí, yo creo que mucha gente se ha desconectado del cable y que no lo están ni siquiera obligando. Sí. La tengo porque el paquete me sale más barato que si tuviera los servicios por separado. Exactamente. Pero es obligada, no es que quiera. Ahora, el crecimiento reciente de televidentes es mayores de 60 años. ¿Ves? Sí, el crecimiento de YouTube en televisores. Los mayores de 60 años están elevando los números de YouTube. Mi papá, por ejemplo, es el ejemplo perfecto. Sí, lo ves viendo y él todo el tiempo está en shorts porque no sabe muy bien cómo funciona. Y entonces, claro, los shorts pasan rápido. Entonces, él todo el tiempo está viendo contenido nuevo, corto. Qué lindo que es YouTube, a mí me parece divino. ¿A ti cómo te gustó? ¿Tú pagas? Yo pago premium. Mira, es verdad, no. Nunca pensé que fuera a pagar premium y pago premium y soy feliz. Ahora, hay buenas películas. Hay de todo. Recientemente anunciaron que tenían una lista de películas. Están metiendo gratis. Buen catálogo, sí, señor. Ahí. Están metiendo buen catálogo ahí. Bueno, ahí está. Tecnología de Estados Unidos, tecnología colombiana y mucho más aquí en las mañanas de la X103.9 FM. Felices 100 para el Mintic. Vamos. Impresionante esa vaina, ¿no? Hay esperanza. That is amazing. Aquí está Lord, esto es su nueva canción, se llama What Was That? A place in the city, a chair in the bed. I cover up all the mirrors, I can't see myself yet. I wear smoke like a wedding veil, make a meal I won't eat. Step out into the street, alone in a sea. It comes over me, or oh, I'm missing you. Yeah, I'm missing you. And all the things we used to do. MDMA in the back garden. You ain't faster. Makes us Harder, better, faster, stronger. Daft Punk en Mañanas de la X-103.9. Se murió John Reed, Alejo, uno de estos elementos importantísimos para John el house. Reed. Okay. Fue compositor, fue DJ, productor, fue el responsable de ser la voz de una de las canciones más emblemáticas en los 90 que se llama Push the Feeling On. También escribía para artistas como Tina Turner, para Kelly Clarkson, también estuvo por ahí Leonard Lewis, también estuvo Rod Stewart. Murió de un momento a otro, esto lo dio a conocer su pareja. Acabo de enterarme esta mañana de que mi primer amor murió repentinamente. Nos conocimos en Glasgow, pero nos enamoramos en Londres. Él estaba grabando su álbum y ha sido una noticia triste y devastadora. Estas son las mañanas de la X. Aquí está. Es él, es esa voz. La financiera de Colombia. ¿Vieron el concurso de lookalikes de sí. Pedro Pascal en Nueva York? Me quedo con el de Sisa. Habían unos que estaban muy parecidos. Sí, me quedo con el, no pido más. El lookalike contest. ¿Cómo están de moda esos lookalike contests? Es algo como, es una tendencia, ¿no? Es algo como que yo viera hace 10 años. ¿Tú no te acuerdas que Timothée Chalamet se presentó en uno hace poco y quedó el tercero? Jeremy Allen White también hizo uno. Qué chistoso. Sí. Ahora, pregunta para la mesa. ¿Ustedes creen que se parecen a alguien? A nadie. Esa es la pregunta que quería ponerles para mañana. Ah, bueno, ¿a cuál famoso se parece? Sí, ¿a qué famoso se parece? ¿O a cuál famoso le han dicho que se parece? Ya sí, a mí me dicen que me parezco a Tom Chaplin de King, me dicen que me parezco a William Dafoe, a Ramsay Bolton. Entonces, ¿a cuál famoso se parece o a cuál famoso le han dicho que se parece? ¿A cuál famoso le han dicho que se parece? Sí, sí, sí, sí, sí. ¿A Hasbula? Les pido, por favor, Alejandro. Él se pone en esos memes. En esos lugares. Pero, de verdad, yo sí puedo decirte... Una vez hice un meme de transformándome en Hasbula, fue muy viral. Claro, no, pero de verdad, Alejandro es igualito a Ramsay Bolton. Ese sí. Pero me gustaría tener el nivel de maldad que tiene Ramsay Bolton porque seguramente ese nivel de maldad conduce a nada bueno. Dinero. Mira cómo terminó. Angustias. Mira muerto. Exacto, terminó mal. En todo caso, me llama mucho la atención esta tendencia nueva de... no nueva, eso siempre ha existido. Los lookalike contests siempre han existido, pero nunca habían estado tan de moda. ¿Será a lo que se, me refiero? Se ve ahora, lo vemos ahora, esa tendencia, porque tienes razón, se también aferra a pero estos que lo cubre personajes. El New York Times. Sí, pues entretenimiento. Pero es que ya también no. Igual hacen también contenido de comida y se vomitan y todo y lo... Ahora, ¿ven? Lo que pasa es que se agarran del personaje que es, porque todo el mundo está hablando de Pedro Pascal. Así entonces es. Dicen, no, pues metámonos acá para que tengamos más visualizaciones. Igual a ellos les encantan todos esos contests. Oh, ahora, yeah. Me parece curioso el que participa y cree que es Pedro Pascal. O sea, ¿sabes? Uy, es había increíble. Qué verdad. No, el de negro, en serio, yo digo, está bien. No, hay unos... Pedro Pascal no me va a parar bolas, vámonos por Gonzalo, que está ahí parado. Ay, no, con... pero habían unos que eran monos, que no tenían nada parecido y fueron allá. Hay gente que se tiene fe. Que tiene mucha fe. Como nosotros no tenemos esa... No cuestión. Entiendo qué es lo que pasa. Pero... No entiendo qué es lo que pasa. No entiendo por qué carecemos tanto de fe. Creo que el que ganó, ganó bien, porque sí se parecía. Y las fotos y cómo se pone. Y además se vistió igual. Se vistió igual. Lo único es que tenía aquí un huequito. ¿En la cabeza? Sí. ¿Calvito está? Sí. Ah. Pero bien, está bien. A mí... A la versión de Lara. Disculpan, está bien. De la que le llegó de Temu. Lo que pidió versus lo que le llegó. Versus lo que le llegó. Hoy es el Día Mundial del Sushi. Entonces, uy, qué mapi, ¿no te gusta? No, yo no. ¿Nada? No. ¿Ninguno? Comparto. No, lo siento, yo de eso no. No, qué festín, qué fantasía. ¿Cómo que les es un fue? Sushi. Ah, pero ¿tú has probado el wasabi? Sí. ¿Te gusta? Es chévere. Claro. Muy rico. La primera vez que yo probé el wasabi no quise comer nunca más en una semana. Esa plastilina, le digo yo. Eso es para picante. Gustos. No, y ayer salió precisamente el video de una niña feliz comiendo sushicito, no se dio cuenta la mamá y cogió la bolita, pues verde, fluorescente. Claro, entonces para la niña plastilina. Para la niña es una fruna. Y se mete esa bola de wasabi. No. Oh, damn. Bebé, sí. Qué responsabilidad la de la mamá. Ay, manden sushi. Manden sushi. Hoy mañanas de la X103. Feliz Día Internacional del Sushi. Yay. Kelly Clarkson con Since You've Been Gone en Mañanas de la X. Bueno, vamos a hablar de noticias truculentas. Turbias. Estas tienen que ver con Taylor Swift. Sí. Hace unos años ya se había conocido que en su casa se habían encontrado restos humanos. Una piernita apareció por ahí. El huesito. Una piernita. Y pues no, nunca se había, como, no se supo realmente qué había pasado, por qué había una pierna en el jardín de Taylor Swift, ¿no? Y bueno, ella decidió comprar esta casa en el 2013 por más de $17 millones, que además ha sido una de sus inspiraciones más grandes para sus canciones. También ha invitado a todos sus amigos, hace videos, hace absolutamente todo en su casa. Pero en el año, creo que fue, ¿cuándo fue? ¿El pasado? Que se encontró esa piernita en su jardín. Y bueno, la cosa se puso turbia, ¿no? Claro, se puso un poco oscura. Y ya, por fin, el día de ayer, perdón, el departamento de policía de South Kingston anunció que ya identificaron los restos humanos hallados en la propiedad de Rhode Island de Taylor Swift. Ok. Y esto, pues, corresponde a Eric Wayne, que es un residente de Massachusetts, aparentemente de 31 años, que había sido reportado como desaparecido en el 18 de abril del mismo año. Del mismo año donde se encontraron sus restos. ¿Qué pasó, Diana? Pero es verdad, yo estoy terrible, contando la noticia. Es que tú lo cuentas muy chistoso, o sea, no debería ser. Pero se encontró la piernita humana. Eso sí es una realidad. Eso es real. Sí, se encontró. Porque si había pasado y lo habíamos dicho, que a veces dan estas noticias falsas de restos en casas. Entonces, que eso pasa mucho. Pero eso sí es de la vida real. Habrá que ver qué pasó con Cerati. Pero en este momento estamos con Taylor. Que estamos con Taylor Swift. Estamos con sí, Taylor. Sí. La caso, piernita encontrada en, exacto, sí, en su backyard, en su sí, jardín. En el patio de atrás, sí. En el patio de atrás. Bueno, la policía terminó cerrando ya la investigación porque dice que el cuerpo encontrado no pareciera que fuera una situación violenta o una muerte o crimen, pues, como violento, sino algo más bien como que se perdió y pudo haber pasado algo como de salud y pues él terminó ya ahí. Okay. Y ya se ha cerrado, digamos, el caso. La policía y demás residentes pues le mandaron las condolencias a la familia de los seres queridos del señor Wayne en este momento. Y ya, hasta ahí llegó el caso de la piernita en la casa de Taylor. Todo ha quedado claro ahora. ¿Cómo era que se llamaba la actriz? Mariska Hargitay. Gracias, Mariska. Pero esa era la de Unidad de Víctimas Especiales. ¿Este qué es CSI? Special Victims Unit. Ah, sí. Sí, la ley y el orden. Ya, sí. Unidad de Víctimas Especiales. ¿Ahí era donde estaba Ice-T? No, Ice-T sí, no, sí. En Unidad de Víctimas Especiales. Y ahí descansaron ya ellos. Lo, ya, también. No, un clima, un clima, un crimen más resuelto. Sí. Cosa seria, hombre. Ahora, yo no entiendo ya por qué no habrá ya vendido esa casita, ¿no? A mí no, me parece, yo lo hubiera vendido. Y yo digo, depende, ay, porque si no tengo más, me toca quedar. Pero uno siendo Taylor Swift, yo digo, bueno, voy a poner en renta mi casa. Hago un rezo limpio y me voy, si no. Otro concurso de lookalike reciente que dio mucho de qué hablar fue el de Pitbull. ¿No vieron? No. El cantante que dañó la canción Worldwide. Que daña muchas canciones. No. Pitbull, sí. Él sí ha pero, hecho eso. Pero mucho. La gente se puede parecer mucho a Pitbull en realidad. Sí, no es una cara rara. No, es genérico, es genérico. Calvo con gafas y ganaste. Se está y se ¿sí? está volviendo una figura como emblemática. ¿Pitbull? Sí, en Estados Unidos está cogiendo como un estatus ahí todo icónico. ¿Qué? Ah, pero pues ya sé por dónde va. Sí. Como Guetta. Él se va a volver como un Guetta. ¿Tú crees? Sí. Mr. 305. No, puede ser. Pero sí va a ser un Guetta. I know you want me. Bueno, exacto. Así es. ¡Qué bola! Así es. ¿Ves? Uno, daña dos, todo. Tres. Daña todo. Mr. Worldwide. Esa. Mr. 305. Va para allá, va para allá, va para Guetta. Ay, no. ¿Tú crees? Sí, entiendo el lugar también, porque mira esto. Hasta era un tote. Pero hasta era un tote guarichoso, de, pero. Y más que todo de las discotecas, de los clubs. Claro. Na, na, na, na, na, na. Siempre el original va a ser más chévere. No, pues claro. Con todo, con In the Ghetto, también de David Morales, con tantas cosas. Sí. ¿Cuál fue la de la peruana que tú ponías todo el tiempo? Ella es indigente. Es Crystal Waters. Ella es indigente. Es indigente. ¿Tú te acuerdas de eso tan horrible? ¿Ves? O sea, lo que me ha tocado pero enfrentarme. Pero es indigente. En este mundo. Es indigente. De las versiones. No, no, no, no, no puede ser. Ella lo ponía todo el tiempo. No, era Andrés, era Andrés. No, tú. Por eso fue que se fue. Claro que no. Porque no lo... ¿Cómo eres, Alejandro? Porque no lo dejamos poner esa Alejandro música. Alejandro Marín. Qué gran canción.